Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas adictos, comienza Bach Vive. En 1620, el maestro de capilla de Ferrara y asistente de Monteverdi en San Marcos de Venecia, el señor Alessandro Grandi, escribe en una composición de música un nuevo término en el título, Cantate et Arie. Aparece por primera vez el término cantata. Era una época donde se estaba creando un nuevo lenguaje y los padres del barroco pusieron el nombre de cantata a sus obras vocales con acompañamiento, para diferenciarlas de otras composiciones que surgían en la época, la tocata y la sonata. En 150 años la cantata llegó a ser una de las formas musicales más importantes y el vehículo principal de la religiosidad protestante. Hoy nos introduciremos por primera vez en la cantata barroca y comenzaremos un viaje con 203 paradas, con destino a Johann Sebastian Bach. Thank you. Bueno, pues empezamos, mis queridos compañeros de terapia. Primero, disculpadme porque hoy ando un poco resfriado y tengo la voz un poco de Pato Donald. Bueno, pues empezamos con este nuevo programa titulado Introducción a las cantatas. Pero antes de nada, os voy a decir tres términos. Sonata, tocata y cantata. Son tres tipos de composiciones muy, muy diferentes que seguramente estos términos italianos, claro está, salieron de la necesidad de diferenciar los nuevos tipos de composiciones que se estaban desarrollando en el Renacimiento. En un inicio, si se hablaba de una toccata, del término italiano tocare, se estaba refiriendo a una composición exclusivamente instrumental, concebida para el teclado, ya sea para el órgano o el clave, o inclusive para algún instrumento de cuerda pulsada, como la guitarra. Bueno, en realidad en esa época sería la vihuela o el laúd. Estas toccatas están directamente relacionadas con las aperturas improvisatorias. Volvemos a hablar de la improvisación en los compositores barrocos. Estas aperturas pretendían preparar al oyente al tipo de composición que iba a escuchar. Y solían ser unas aperturas o oberturas que estaban compuestas de una manera arpegiada, nota a nota. Justo enfrente de la toccata tendríamos a la sonata, del término italiano sonare. La sonata era casi siempre una pieza instrumental, pero lo más significativo es que estaba compuesto para varios instrumentos. Usualmente las sonatas estaban formadas por diferentes movimientos contrastados entre sí. Ese contraste, disculpadme, es una de las características principales de lo que es de la música barroca. Lo he dicho ya en alguna otra ocasión. Por ejemplo, un movimiento rápido lo seguiría uno lento y a continuación otro rápido, por ejemplo. Bien, pues estos movimientos solían ser bloques separados, pero también podían estar enlazados entre sí y la única diferencia era las diferentes ritmos, lo que marcaban estas partes. Y finalmente tendríamos la cantata. La cantata denominada así por ser, evidentemente, una pieza para ser cantada, claro, una pieza vocal. Y evidentemente fue nombrada así para diferenciarla de la toccata y de la sonata. Inicialmente la cantata eran piezas concebidas para una o como mucho dos voces solistas y lo conformaban una serie de sucesiones de piezas que se desarrollaron en esa época, las arias, los coros, los recitativos, los duetos, etc. Y aunque en una primera instancia las cantatas surgieron en un mundo profano, y esto es importante señalarlo, su desarrollo a lo largo de los años y de los diferentes compositores lo llevaron a un mundo religioso y espiritual. Y es en este mundo donde la cantata llegó a su máxima expresividad. Hay que decir que en estos tres géneros musicales que nacieron en Italia, y que convivieron desde sus orígenes conjuntamente, se desarrollaron y evolucionaron cada una de manera muy diferente. Voy a hablar un poco de los orígenes de la cantata. De las otras piezas musicales, de lo que es la sonata y la toccata, pues posiblemente haré algún programa específico para ellos. Ya os habéis dado cuenta, mis queridos compañeros de terapia y los que me sigan, que normalmente hago programas en una vertiente más histórica que musical. A esa otra vertiente se lo dejo a los más doctos. La cantata o música concertata. Bien, música concertata, así es como se le denominaba inicialmente. Nació, por decirlo de una manera, como la evolución natural de los madrigales renacentistas y de la canzona del siglo XV-XVI. Pero antes que la cantata se convirtiera en ese icono que todos conocemos de la música luterana para iglesias, la cantata desarrolló y evolucionó pero originalmente surgió de un mundo profano. La característica principalmente de la cantata, lo he dicho antes, era que era una pieza vocal con acompañamiento instrumental. esas monodias o monodías con texto secular, un texto casi siempre de tipo amoroso, estaban configuradas en la sucesión de esos diferentes elementos que he citado antes, las arias, los duetos, los recitativos. En algún anterior capítulo, dedicado a la segunda práctica, hablé de los madrigales y que los primeros compositores de época barroca intentaron dar mayor importancia al texto, enfrentándolo a lo que sería la música, enfrentándolo a la polifonía renacentista, que era lo que se oía en esa época. Está claro que intentaron desarrollar un estilo monódico que consistía en una voz, una sola voz, acompañado de un instrumento o un bajo continuo. Pero ¿quiénes fueron los primeros compositores? Voy a citar tres que son, a mi parecer, los más importantes. Giulio Caccini, que ya pusimos alguna pieza en anteriores programas, el cantante Giacomo Peri y, por supuesto, Monteverdi. Bueno, de Caccini tengo que decir que su obra, que hoy actualmente es más popular, no es ni siquiera de Caccini, es de un compositor contemporáneo ruso. De la misma manera que el famosísimo Adagio de Albinoni, que no es de Albinoni. ¿Que no sabíais eso? Pues nada, buscarlo en internet y sabréis que el Adagio de Albinoni pues fue compuesto por un musicólogo italiano de cuyo nombre no quiero ni siquiera citar, y que se le atribuyó a Albinoni, y tristemente es una pieza que se atribuye a Albinoni, pero no es de él. Bueno, pues estos compositores que he citado fueron los que empezaron a dar forma a este nuevo estilo musical denominado cantata. Repito, pieza musical para ser cantada, donde prima la voz, siempre acompañada de un instrumento o de un bajo continuo. Esta cantata, esta nueva pieza musical, se desarrollaría simultáneamente a otras que se inventaron y se desarrollaron en esa época, que fue la ópera y el oratorio. El tipo más antiguo de cantata que se conoce se denominó cantata da cámara y era una pieza musical compuesta para una voz solista sobre un texto profano, vuelvo a repetir. Ya lo había comentado al principio, el origen de la cantata tuvo un inicio profano, pero la Iglesia vio en esta nueva forma musical un buen medio para sus necesidades litúrgicas y fomentó su desarrollo. Y en pocos años ya claramente se dividiría en las composiciones, principalmente italianas, de lo que era una cantata profana o secular y una cantata sacra o religiosa. Voy a quitar la música de fondo y continuamos. Bien, la fecha que se da como inicio de este género es 1620. Ya lo hemos dicho, Alessandro Grandi escribe el término cantata en una composición suya. Bueno, pues una vez creado las bases de lo que era la música concertada, sea profana o de chiesa, que llamaban ellos, de iglesia, aparecieron otros compositores que se acogieron a esta nueva forma musical. Voy a citar brevemente a los más destacados. Claro está que hay muchísimos otros, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pero cito a los italianos, a los que de algún modo dieron la forma definitiva al nuevo género musical. En primer lugar, cito al que antes he hablado de él, Alessandro Grandi, este compositor que fue coetáneo de Monteverdi y que desarrolló composiciones a dos y tres voces. A él se le atribuye el término cantata, exactamente en el 620 que hemos dicho antes, y fue un compositor muy influyente en la época debido a que sus obras pues se copiaron mucho. El segundo compositor, padre de la cantata, a mi parecer, es Alessandro Stradella. Este compositor, de mediados del siglo XVII, fijó las formas del aria y del oratorio. Y este compositor tiene como mérito personal, como anécdota, ser el primer compositor asesinado. Vaya, líos de faldas. Primero se lió con la mujer de su mecenas, tuvo que huir. En la siguiente ciudad volvió a liarse con alguna aristócrata y la familia, pues al final lo asesinó. De hecho, él compuso varias óperas y su vida inspiró para realizar de otros compositores otras óperas dedicadas a su temperamental carácter. En tercer lugar, cito a Alessandro Scarlatti. Alessandro es el padre de Domenico. Domenico Scarlatti fue el que, bueno, estuvo asociado a la reina de Portugal, que luego vino aquí a España y, bueno, pues estuvo componiendo y mezclando y fusionando la música española con la italiana. Bueno, pues Alessandro, este proclive compositor, desarrolló principalmente el lenguaje de las óperas. Escribió cerca de 100 óperas, pero lo cito hoy porque fue el primero en utilizar el recitativo con instrumento. Vamos a oír una de esas 800 cantatas italianas que compuso Alessandro Scarlatti. Fueron unas cantatas compuestas principalmente para un público culto. Estas cantatas usan el recurso musical tan barroco que he citado también en alguna ocasión, que es la conversación de la voz humana con un instrumento. En este caso, en el caso que os voy a poner, es la conversación de la voz con la trompeta. Vamos a oír la cantata In Terra la Guerra, una cantata para soprano, trompeta y bajo continuo de Alessandro Scarlatti. Oh, Hemos oído de Alessandro Scarlatti su cantata In terra la guerra. La verdad es que me resulta la sonoridad de la trompeta muy parecida a otras piezas que a posteriori compuso Händel, casi nada. Bueno, hemos hablado de varios compositores italianos, precursores y desarrolladores de la cantata, y os he dejado para el final una compositora, Bárbara Strozzi. La verdad es que esta compositora merece un programa solo para ella, ya que es de las pocas compositoras de música antigua, o clásica, si queréis llamarlo así, y sin duda la única en época barroca, Bárbara Strozzi. Decir brevemente de esta cantante soprano y compositora, que eran las dos cosas, que compuso la friolera de 8 volúmenes de obras, en su mayoría cantatas. De hecho, compuso más cantatas que cualquier otro compositor del siglo XVII. Y eso es mucho decir, ¿eh? Ya os hablaré el porqué. Bueno, sus cantatas estaban influenciadas profundamente de la técnica denominada seconda práctica. Ya sabéis vosotros lo que es. Influenciada directamente del estilo de Claudio Monteverdi. Aunque imprimía en sus obras un estilo más lírico, posiblemente se piensa que era consecuencia de que eran unas composiciones que realizaba para ella misma, para que ella misma las interpretara. Vamos a oír de Bárbara Strozzi una obra titulada, una cantata titulada Che si può fare, lo que puede hacer. Escuchémoslo en la voz de la soprano María Flores. Thank you. ¡Qué barbaridad! Tenía en mis apuntes el interrumpir esta cantata, que es un poco larga, de 6 minutos, para lo que yo suelo colocar, pero estaba disfrutando tanto de esta bella melodía que no he podido hacerlo. ¿Os habéis dado cuenta cómo el principio de esta cantata se asemeja muchísimo o te evoca a lo que eran las obras de Monteverdi? Bueno, pues hemos hablado de Grandi, de Stradella, de Scarlatti y de Strozzi. Bueno, pues todos estos compositores contribuyeron a fijar las formas del aria, de la cantata y del oratorio. Pero ahora nos adelantamos un poco en el tiempo y vamos a esa maravillosa segunda etapa del barroco tardío, que la han llamado, donde aparecerían los grandes compositores que han trascendido en la historia principalmente de la cantata: Vivaldi, Telemann, Buxtehude, Händel y Bach. Esto es Bach Bebe. ¿Ya? Sí. Esa es mi hija. Bueno, la cantata en estos primeros años del siglo XVIII se convirtió sin duda en la música por excelencia dentro del ámbito luterano protestante de la época. La cantata era la música principal religiosa usada para la liturgia. Solía interpretarse inmediatamente después del Evangelio. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que el contenido de la cantata debía estar relacionado con la lectura del día, la lectura que se había realizado antes que la interpretación musical. Si la cantata estaba dividida en dos partes, pues la segunda parte se interpretaba después del sermón. Bueno, pues la gran importancia de esto que estoy hablando, que tuvo la cantata dentro de la liturgia protestante, fue sin duda la causa principal de que todos los maestros de la época, repartidos por toda Alemania y en algunos países colindantes, pues estuvieran obligados por contrato a componer cada domingo del año y cada festividad una nueva cantata. Una nueva cantata. ¿Eso qué suponía, más o menos? Pues supondría que en un año litúrgico luterano, el compositor tenía que componer entre 60 a 100 cantatas al año. Y os recuerdo que cada cantata está dividida en 5, 9 o más movimientos. Vaya, eso era muchísima cantidad de música nueva compuesta. Pero vuelvo a insistir, ¿qué supone esto? Voy a poneros un ejemplo y me voy a adelantar un poco. Johann Sebastian Bach compuso, según su hijo Carl Philipp, 5 ciclos completos de cantatas. O sea, 5 ciclos para 5 años completos de liturgia luterana. Eso supone más o menos alrededor de 300 cantatas. Aunque, hay que decirlo, solo conservamos 203 exactamente. 203 cantatas. Bueno, creo que lo dije en el primer programa, existe en Suiza un proyecto para interpretar una cantata de Bach cada mes. Una cantata de Bach cada mes. Bueno, pues este proyecto le va a llevar cerca de 17 años. Bueno, ¿os parece mucho? Pues no lo es. En realidad, Bach no fue uno de los compositores que más cantatas compuso. Bien, Telemann concluyó 12 años litúrgicos. Eso supone, y agarraros, 1.400 cantatas. Lo he dicho en alguna otra ocasión, Telemann está incluido en el libro de los récords Guinness como el compositor de música con más piezas atribuidas. Pero no refiriéndose a la cantata. Él compuso muchísimas óperas, muchísimos conciertos, bueno, de todo. Pero el que más cantatas compuso fue Christoph Gaubner. Este hombre, Christoph Gaubner, compuso para la Capilla de Habsburgo 1.457 cantatas. Una barbaridad. Bueno, hecho el cálculo, si interpretáramos una cantata al mes, necesitaríamos 122 años para interpretar todas las cantatas que hizo este alemán. Bueno, aparte de esta burrada de composiciones, es que además lo increíble es que de las 1.457, 1.418 cantatas se conservan los manuscritos originales. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de las obras conservadas de Bach. Bien, he citado a Graupner y decir, para poderos ubicar, que este compositor alemán era principalmente famoso por su bella caligrafía. Decían que sus manuscritos parecían obras impresas. Y fue un compositor muy, muy estimado y valorado en su época. Tanto es así que el concejo de Leipzig llamó a Graupner para ofrecerle el puesto de cantor, pero este lo rechazó por motivos de agenda, podríamos decir, lo que permitió a Johann Sebastian Bach a acceder a aquel nombramiento. Justo es decir que, y recordar que Graupner, cuando rechazó la oferta, pues mencionó a Bach en su renuncia. Bueno, como de Telemann, de Purcell, de Vivaldi, de Ustehude, de Suss, de Händel, voy a realizar probablemente monográficos específicos y en agradecimiento a esa mención que hizo Graupner en la renuncia para poder dejar a Johann Sebastian Bach a entrar a ser cantor de Leipzig, os pondré una cantata de Christoph Graupner. ¿Y cuál voy a poner? Pues no lo sé. Hay muchísimo que elegir. Imaginaros, 1457. Bien, he elegido una cantata, la catalogada como GWV 1144, en su onceavo movimiento, un aria titulado Suspiros y llantos, sus ojos cansados. Disfrutadlo. Thank you. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hemos oído la cantata 1144 en su movimiento 11, el aria Suspiros y llantos, sus ojos cansados de Christoph Gaubner. ¿No tenéis la sensación, yo al menos la tengo, que es frustrante? Llevo media vida escuchando las cantatas de Bach, aún no he ni podido disfrutar al 100% de lo que suponía, y oyes esta maravillosa cantata de un compositor que tiene 1500 casi cantatas. La verdad es frustrante el saber que necesitaría 5 vidas para poder disfrutar y aprender de todo lo que se compuso en esa época. Bueno, pues estas 1457 cantatas de Gaubner destacan, al menos en cantidad, por ejemplo, frente a las solo, entre comillas, 43 que compuso Vivaldi o las 110 de Händel. Bien, sumamos y sumamos cantidad de cantatas que no sé si llegaré a escuchar alguna vez en mi vida. Bueno, he citado Vivaldi y Händel en la misma frase, estos dos pesos pesados, por una razón. Ambos desarrollarían unas cantatas diferentes, las convertirían en pequeñas óperas, cantatas muy líricas y de un alto contenido dramático. Pero bueno, voy a dejar el resto del programa para hablar y para introducirnos en las cantatas de Johann Sebastian Bach. Como es un tema tan extenso, solo hablaré hoy de lo que serían sus dos primeras cantatas que se atribuyen a Bach, y para adecuarlo al título del programa que hoy estoy desarrollando, que es Introducción a la cantata. Pues Bach fue un niño tenor. Desde su más tierna infancia estuvo relacionado con la música vocal. Ya en la escuela de Eisenach, en su pueblo de nacimiento, pues entró muy jovencito en el coro, según dicen las crónicas, por sus buenas dotes vocales. Cuando tenía 12 años y se murieron sus padres, se quedó huérfano, se fue a vivir a Erfurt con su hermano mayor. Y también en este pueblo, pues siguió colaborando en el coro como tenor. Y según nos contó su segundo hijo en su necrológica, Carl Philipp, a Bach, por sus buenas cualidades vocales, se le concedió una beca para ir al norte de Alemania, a la ciudad de Lüneburg. Bueno, no hay documentación, pero entendemos que en esa época, en esa ciudad, que ya contaba entre 13 a 16 años, pues le debió cambiar la voz y por lo tanto dejó de participar vocalmente en los coros. La próxima relación que tenemos de Johann Sebastian Bach con respecto a la música vocal es precisamente con la composición de cantatas. Tenemos que irnos a un joven Bach que vivía en Amstadt cuando tenía 21 años. Lo que pasa, curiosamente, Bach en esa época, en Amstadt, no estaba obligado a escribir música vocal para la iglesia nueva que era la que él dirigía. Parece ser que la influencia de la música vocal de Buxtehude, ese maestro que él idolatró, pues parece ser que le estimuló para empezar a componer música vocal. Ya se sabe que el joven Bach realizó esa famosa caminata peregrinación de casi 700 kilómetros a pie para escuchar a Buxtehude y para escuchar precisamente el estreno de dos grandes oratorios que hizo este alemán en Lübeck, exactamente. Bueno, pues el joven Bach no tenía aún la oportunidad de componer obras tan grandes como los oratorios de Buxtehude, pero sí que aprovechó ese contacto que tuvo en sus primeras composiciones, aprovechó la experiencia de Buxtehude. Bueno, pues tenemos a un joven Bach con 21 años, sin la obligación de componer música vocal, pero muy estimulado con esas referencias de sus maestros. Nos desplazamos un año más, nos vamos a 1706. Bach nació en 1685, recordarlo, por lo tanto contaba con 21 años. Bueno, pues Bach se entera de una vacante de trabajo en la ciudad libre de Mulhausen. Bueno, esta ciudad era libre, hay que decirlo, porque, bueno, pues no estaba subyugado a ningún reyezuelo de estos que campaban en esa época, y era el concejo el que marcaba el camino de la ciudad. Bueno, pues el hecho de que fuera una ciudad libre y con un sueldo, un mejor sueldo, pues debió ser para el joven compositor un aliciente imposible de obviar. Pidió permiso al consistorio de Hallstatt para ausentarse en su puesto de organista y para poder realizar una prueba de acceso para ese nuevo trabajo. Hay que decir que dejó a su primo al cargo del puesto de organista de Hallstatt otra vez, porque cuando se fue a escuchar a Buxtehude solicitó 3 semanas de permiso y se tiró el muchacho 3 meses o más. Bueno, pues llevaba para esta prueba, para el acceso a este puesto de trabajo, en su brazo 2 cantatas. La prueba exigía, para acceder al nuevo trabajo, presentar 2 nuevas composiciones vocales originales. Bien, no se sabe a ciencia cierta, al 100% no se está seguro, pero se da por cierto que una de esas obras que presentó fue la maravillosa y sorprendente cantata BWV número 4. Voy a hacer una parada aquí y voy a poner un fragmento de esta cantata, esta primera cantata que compuso Johann Sebastian Bach en versión de Tom Koopman, y en su movimiento 4, el aria Cristo yacía en los lazos de la muerte. An unser Stadt ist kommen. Nun hat die Himmel paro para hablar de esta primera cantata. Bach opta aquí por un procedimiento que no encontramos en ninguna otra de sus obras del género de Bach. Consiste en el empleo de una misma melodía de coral como base para cada uno de los 8 movimientos. Vaya, en los 8 movimientos se representa la misma melodía. Bueno, eso es un alarde, sin duda, que debió utilizar Bach pues para impresionar al consistorio y para conseguir esa vacante. La música proviene de una música publicada en 1524 por un tal Johann Walter. Y esa melodía era a su vez una versión modificada de un canto litúrgico del siglo XII. Con este único tema, Bach crea una obra que cada movimiento es absolutamente diferente, tiene miles de matices, lo cual resulta asombroso si se tiene en cuenta que todos los movimientos están escritos en la misma tonalidad, en mi menor, pero en su mayoría son matices de un tono sombrío, toda la obra es algo sombría y arcaica. De todas formas, no podía ser de otra manera, ya que he estado leyendo el texto redactado por Lutero, el texto sí que es de Lutero, y era una obra que no expresaba exactamente el júbilo de la resurrección de Cristo, sino realmente la tragedia de su muerte. No obstante, Bach, como luego realmente utilizaría en todas sus cantatas, primero empieza de una manera muy lúgubre, muy sombría, muy tenebrosa, y según va desarrollándose la cantata, pues va ganando la luz, la espiritualidad, y siempre, en este caso de la cantata número 4, todos los versículos, todos los movimientos terminan con la palabra Aleluya. Otras fuentes, otros historiadores atribuyen como primera cantata la catalogada como BWV 150. Esta cantata 150, titulada De ti, Señor, tiene sed mi alma, ya hemos oído al inicio del programa una versión interpretada por Gustav Leonhardt. Vamos a oír, para nuestro deleite, el movimiento número 5 de la cantata 150 De ti, Señor, tiene sed mi alma, esta vez interpretado por Tom Kumma. Disfrutarlo porque vale la pena. ¿Llevas meses buscando por internet buena música barroca para saciar tu mono? No sigas buscando. Tómate una dosis de Bach Vive. No sigas buscando. Tómate una dosis de Bach Vive. Aquí estamos para chutárnosla. Bien, pues la cantata número 4 o la cantata número 150 fue la primera. Bueno, sea como fuera, en cualquiera de estas dos citadas cantatas, Bach nos muestra unos conocimientos en cuanto a composición vocal, técnica e inspiración que aún nos maravilla a todos, sobre todo por la edad que tenía el joven compositor. Está claro que en su periodo de organista de Arnstadt debió practicar y mucho y realizar otras cantatas, ya que a mí personalmente se me antoja difícil imaginar que estas dos obras maestras fueron sus primeras cantatas. De hecho, Christoph Wolff, el último biógrafo de Bach, dice: absoluto nivel de maestría de estas primeras piezas que compara ventajosamente con el de las mejores composiciones, y aquí Christoph Wolff cita a los más grandes de la época en Alemania. Vaya, es una manera de decir que en las primeras composiciones del joven Bach sobrepasó a todos sus contemporáneos. Volviendo a esa prueba de Mühlhausen, bueno, pues parece ser que esa cantata BWV número 4 impresionó tanto al concejo que fue contratado ipso facto. Para los que necesitéis más datos, las dos siguientes cantatas compuestas por Bach en ese nuevo puesto, en Mühlhausen, fueron la catalogadas como 196 y la 223. Antes he estado comentando que en el nuevo puesto que tenía más posibilidades para composición vocal, pero en realidad no tenía esos atributos en contrato. El contrato determina lo que acostumbraba a los contratos, y creo que en alguna ocasión leí pues que se mostrara presto de atender cualquier requerimiento, estar disponible en todos los momentos y en particular asistir al servicio fiel y celosamente los domingos, días festivos y fechas de guardar, encargarse y cuidar del órgano a él confiado, bueno, bla, bla, bla, y finaliza en este contrato con la sencilla frase y encargarse también de la música. Vaya, después de desarrollar todos los cuidados que tenía que hacer en el órgano, solo citan estos funcionarios, escuetos funcionarios, encargarse también de la música. Aunque Bach no estaba obligado a componer música vocal, parece ser que tuvo la oportunidad de componer y ejecutar piezas de música concertante, la manera antigua de llamar cantata, para, bueno, pues su desarrollo compositivo. Anteriormente he hablado que las cantatas eran interpretadas tras el Evangelio y por lo tanto tenían que tener una temática específica del domingo en cuestión. Bueno, pues todas las cantatas compuestas hasta 1717 por Johann Sebastian Bach no tenían una temática concreta, podían ser interpretadas en cualquier momento. Eran lo que se llamaban cantatas de organistas, o sea que era de libre ejecución, y frente a las denominadas cantatas de iglesia, que eran las específicas para un domingo en concreto. Esto ratificaría que las cantatas compuestas cuando Bach era organista en Arnstadt, en Mühlhausen, y podríamos incluso ampliar hasta Cothen, que era un principado calvinista, pues no eran un imperativo en el contrato, sino más bien por encargo o por desarrollo creativo. Bueno, compañeros, creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Hemos llegado al final del programa. Ha sido una breve introducción de los inicios de las cantatas y un primer acercamiento a las cantatas de Bach. Pero os he de reconocer que a mí personalmente no me ha saciado mi mono que tengo. Las cantatas de Bach han sido, de largo, la música que más profundamente me ha llegado. Soy lo que soy gracias a ella. Así de contundente me puedo expresar en esta terapia privada, que es la nuestra. Ahora, unos años, en realidad me propuse escuchar sistemáticamente todas y cada una de las cantatas por numeración, no cronológica, sino por catálogo, de Johann Sebastian Bach. Me llevó la friolera de casi 2 años escuchar las cantatas. Imaginaros mi frustración cuando veo la cantidad de obras maravillosas de otros compositores, pero no podemos llegar a todo. Pero no os preocupéis, drogadictos del barroco, que habrá muchas, muchas más dosis. Espero, adictos, que hayáis disfrutado, del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por el servidor Javier Cordero, vuestro humilde compañero de terapia, y que podéis escucharme, como ya os he dicho en alguna ocasión, en las ondas de Radio Turia, de la FM, en Radio Godella, Burjassot y Meliana, y por supuesto, seguirme en Facebook y en las plataformas de internet de iBooks, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Bueno, aparte de todo esto, podéis consultar, criticarme y sugerirme cualquier cosa, ya lo empezáis a hacer en el correo de bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Ya sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este programa y en cualquier otro, en los resúmenes de cada podcast. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Hoy no os voy a poner nada para finalizar, ya que prácticamente no queda tiempo. Quería haberos colocado la cantata número 196, una cantata para una boda, que aunque se dice que fue para la propia boda de Bach, eso no es del todo cierto, ya hablaremos de ello. Pero, como es habitual, voy a rematar con una cita. La de esta semana, una reflexión de Douglas Adams, un escritor británico que dijo: Mozart nos dice lo que es ser humano. Beethoven nos dice lo que es ser Beethoven. Y Bach nos dice lo que se siente al ser el universo.